Tupac Amaru. Según apuntaciones de las crónicas, descuartizado, roto, desmembrado, degollado, deslenguado, otros ciegos feroces quisieron apagarlo definitivamente y para siempre con su mujer, la brava Micaela, y sus hijos, la sangre de esa sangre, Otra vez redivivo cuando despierta el pueblo americano al fondo de su ancestral hondura, indio, mestizo, cholo.